Nosotros, los de cuarto. Capítulo 2. Marisa. El amor nos irrita. No sé por qué era así. Parecía como si todos los demás le molestáramos siempre. Si tenías la mala suerte de necesitar uno de sus lápices en la clase de plástica, la respuesta siempre era un no, duro y tajante. Si le pedías una sola galletita, una sola de verdad, todos los días traía esas con pintitas de chocolate que mi mami no me podía comprar porque eran caras, la respuesta siempre era el mismo no, tan feo. El mismo no, día tras día, con unos y con otros, desde más o menos la mitad de segundo curso de secundaria. Algunos decían que en lugar de hablar, ladraba. Le habían puesto un mote muy feo, que no pienso repetir, y obviamente preferían no estar con ella. A mí, en cambio, me daba mucha pena verla siempre sola. Recreo tras recreo se sentaba en el último escalón de la escalera y nos miraba jugar de reojo, como con ganas. Por eso muchas veces hacía señas con la mano para que se acercara o le sonreía como para darle pie a venir. Pero nada, nada de nada. Miraba para otro lado con falsa indiferencia, o simplemente me decía no, apuntándome con su dedo índice como quien va a disparar una pistola cargada. ¿Por qué Marisa era así? Con el tiempo, el tema empezó a intrigarme más y más. Tanto que decidí hablarlo con la señorita Paula, para no reventar como un globo demasiado hinchado. No siempre es fácil entender el corazón de las personas, Alicia, me dijo esa mañana mi maestra. A veces se necesita mucha paciencia. Tenemos que acercarnos al otro poquito a poco y sin hacer ruido, como si estuviésemos caminando descalzos sobre la arena caliente. Pero si la respetas ahora y le brindas tu cariño así, sin más, ya verás como un buen día ella sola te invita a jugar. Tú no te des por vencida, cariño. Aquellas palabras se me quedaron grabadas en la mente. Estuve 3 semanas pensando en la mejor manera de hacerlo, pero finalmente esa tarde pondría en marcha mi plan. No quise decir nada a nadie más. Por ser la primera vez, es preferible ir sola, pensé. Y como mi mami también le pareció lo mejor, ya no tuve más dudas. En el camino le compré un chupa chups. La verdad es que yo no tenía muchas ganas de comprarle nada, con lo egoísta que era ella. Además, ni siquiera sabía si me iba a abrir la puerta o si me la iba a tirar la cabeza con Marco y todo. Pero como también fue una idea de mi mamá y confío a muerte en sus consejos, pasé por el kiosco de Juan y le elegí uno de nata y frambuesa. Tenían tan buena pinta que tuve que hacer un esfuerzo para no desempapelarlo y comérmelo yo. Con un poco de fastidio, lo reconozco, lo metí en mi bolsillo y continué mi camino hasta la casa de mi no amiga. ¡Te buscan, Marisa!, gritó la empleada del hogar sin ni siquiera preguntar mi nombre cuando llegué a la enorme mansión de paredes blancas y puertas interminables. Estaba claro que no solía recibir muchas visitas. La cara de Marisa cuando me vio fue increíble. ¿Cómo hubiera querido tener conmigo el móvil de papá para tomarle una foto y que la vieran los chicos del curso? Es que cuando se lo cuente, no me van a creer, seguro, pensé. Al principio se asombró y todo fue un poquito raro, pero en cuanto le di el chupa chups, me dio las gracias y sonrió. Sí, de verdad, y hay que ver qué hermosa sonrisa tenía. Sin duda, mi mamá es un genio de las relaciones públicas. Al día siguiente, ella estaba almorzando en el patio cuando llegué y, para mi sorpresa, me invitó a acompañarla. Yo no lo podía creer. En menos que canta un gallo, me encontré con un super vaso de leche fresquita delante y... ¿adivinad qué? ¡Sí! Las galletitas con pintitas de chocolate. Comí hasta reventar y las compartió todas sin enfadarse. Mientras hacíamos juntas los deberes y me ayudaba con los problemas de mates, empezó a reír. Todo era tan extraño que pensé, ¿Y si esta chica es la gemela simpática de Marisa? Si ahora aparece la de verdad y me ve usando sus rotuladores, me va a matar. Pero no, en el fondo yo sabía muy bien que ella era Marisa. La misma Marisa del no tajante y la cara de vinagre. ¿Por qué Marisa? Solo quiero saber qué sucedió. Dije así, sin pensar, mientras sentía como el pesado globo que tenía dentro de mí se iba desinflando por fin. Si en algo te hemos fallado, te pido perdón en nombre de todos mis compañeros. Lo que siguió fue una larga mezcla de frases por la mitad. Al principio todo era enfado, gestos fuertes y hasta algunos gritos. Después llegaron las lágrimas y poco a poco la solitaria confesión. Al parecer, cuando cursábamos segundo, Marisa había invitado a toda la clase a su cumple. Se acababan de cambiar a su nueva casa y la familia entera había trabajado mucho para que todo estuviera a punto. Pero finalmente nadie asistió a la fiesta. Yo estaba allí sentada, me decía llorando, con mi vestido nuevo de puntillas blancas, ansiosa por compartir mi fiesta de cumpleaños con todos mis amigos. Estaba preciosa, Alicia, pero nadie quiso venir, nadie, dijo sorbiendo cada palabra. Me tocó ver cómo todo se guardaba en una caja enorme en el desván. Los carteles de bienvenida, los gorritos, los silbatos, las serpentinas y hasta el confeti. Pero, ¿sabes? No he vuelto a necesitar nada de aquello porque no he querido volver a celebrar ni un solo cumpleaños más. Estoy segura que hay un gran malentendido detrás de todo ese asunto, Marisa. Ya verás, dame tiempo y lo averiguaré. Pero créeme, nadie se puso de acuerdo para hacerte sufrir, estoy segura. Voy a investigar qué pasó de verdad. Enseguida me puse a ello con todas las ganas. Debo reconocer que yo ya no recordaba nada de aquel incidente, ni tampoco Tony o Irene cuando les pregunté. La verdad es que éramos muy pequeños. Si hay alguien que adora las fiestas de cumpleaños y no se pierde ninguna, sentenció el pesado de Gonzalo, es Maribel. Ella seguro que sabrá qué pasó. Efectivamente, Maribel se acordaba de todo con pelos y señales, como si el cumple hubiese sido ayer mismo. Era principios de primavera, empezó. Mi mamá me recogió y fuimos directamente, pero la casa estaba vacía. Sí, vacía. Mi mamá se enfadó conmigo, creyendo que me había equivocado de sitio, pero no. La dirección era la que marcaba la tarjeta, aunque en aquel portal solo se veía un gato haciendo la siesta. ¡Eso es!, grité emocionada. ¡Soy mejor que Sherlock Holmes descubriendo misterios! Marisa había confeccionado las tarjetas de invitación con la dirección de su vieja casa, posiblemente por error. Y uno a uno habíamos ido a la fiesta sin encontrar a nadie. Lo más triste, sin duda, fue que en realidad ninguno de nosotros tuvo mala intención. Haciendo memoria, sé que al otro día algunos quisimos aclararlo, pero Marisa ya se había encerrado en su caparazón de ostra herida y no quiso siquiera escucharnos. ¿Cuánto más feliz hubiese sido Marisa durante estos 2 años sin aquel momento, antes de irritarse de ese modo, nos hubiera dado la oportunidad de hablar? ¡Qué inútil y destructivo puede ser un enfado! Muy pronto todo quedó aclarado y una semana después la casa de Marisa se llenó de guirnaldas y serpentinas. Juntos trabajamos para sacarlas de la vieja caja del desván y repartirlas por el patio de su casa. No era su cumpleaños ni el de ningún otro chico de nuestra clase, pero aquella fue sin duda una fiesta inolvidable. Estábamos festejando la alegría de la reconciliación, el triunfo del diálogo, el milagro de que la amistad sea más fuerte que el orgullo. Aquello ya pasó hace mucho, pero todos nosotros conservamos todavía unos pajaritos de papel que Marisa fue pinchando en nuestra ropa, uno a uno. Cuando le preguntábamos por qué, con su boca llena de sonrisas nuevas, nos contestaba a todos lo mismo. ¿Por qué? Para que nunca olvidemos que no hay nada más bonito que remontar el vuelo en las preciosas alas del perdón sincero. Producido por hopmedia.es.